Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Si siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas los espero. Hasta entonces. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este programa número 18 de Abrazo de Tango, con la conducción de Héctor Resiglione y mi nombre Diego López, aquí en los controles, en este encuentro con la música popular porteña, en esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. Tenés la vida, contame una historia. Así arranca siempre esta sección, como dice la cortina, contame una historia. Esta vez le toca a la orquesta el arranque. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, amigos oyentes. Hoy los tangueros estamos dilucidando que prestamos siempre atención en todo momento a la aparición de nuevos exponentes de la música popular. Pero no es tarea nuestra la búsqueda de esos nuevos valores. Sabemos lo que significaría que la televisión pusiera el acento en promover artistas de calidad que no logran hacerse conocer por falta de oportunidades. ¿Qué mejor lugar que la televisión, cuya programación sorprende por el escaso nivel que exhibe para ocupar espacios intrascendentes con los muchos intérpretes que no por falta de condiciones, sino por falta de oportunidades, no ocupan el lugar que merecen en la consideración del gran público? Tan solo con recorrer los lugares como Café Concert y otros similares, pueden apreciarse que existen valores que podrían integrar programas de televisión con un nivel de calidad acorde con la importancia que este medio exige. La orquesta El Arranque es una muestra de artistas que merecen un lugar en los horarios centrales de televisión. Escuchémoslos. Thank you. tarde, paisaje lejano, el verde dorado y el tema otoñal. Te cuelga en el muro frente a su retrato, frente a su retrato que ya no está más. Es tal vez por eso que recién me angustian tu tono velado, tu sombra, tu gris. Tu cielo fechado de nubes y brumas, tu parque llorando con lluvia de abril. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Que algo que una vuelta y otra que la pena, de lo que me diste el camino sur del dolor de abril. Soledad de nadie, colgada del muro, hoy sé que vivía lo mismo que vos. Solo es un paisaje lejano y oscuro, sin plata de ensueño, sin oro de amor. Somos y lo mismo, con igual destino, cara borrosa de un día de abril. Quiero vacío y un ciervo en un camino, y un aire de ausencia muy triste y muy feliz. ¿Será que en tu tela pintó la quietud otoñal del final? Y eso no me olvido, quiero partido, porque te he venido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y habló con Thank you. así escuchamos en este abrazo de tango a la orquesta el arranque, tres temas: Caminito, Paisaje y A Media Luz. Vos que tenés la vida. La orquesta El Arranque comenzó en el año 1996 como un quinteto. Luego pasó a tener siete músicos. Alguno de ellos actuó también en la orquesta Escuela de Tango, dirigida por el maestro Emilio Valcarce. Luego volvió la formación de siete músicos y una cancionista, aunque con otros integrantes. Desde su formación, El Arranque ha ganado una excelente reputación como la orquesta de tango más importante integrada por músicos jóvenes en todo el mundo. Es llamativo el escuchar que con tan pocos músicos puedan armar el sonido de una real orquesta. En el 2001 realizó una serie de conciertos junto a músicos como Wynton Marsalis, Center Jazz Orchestra en el Lincoln Center de Nueva York, varias funciones en el Festival Buenos Aires Tango, en el Teatro Nacional Palais de Chaillot de París, en 2001 y 2006. También presentaciones en el Festival Buenos Aires Tango, en el Auditorium Parco de la Música de Roma, 2006 y 2008, conciertos a sala llena en el Kennedy Center de Washington, y más de 50 conciertos en Japón producidos por la famosa Minon Concert Association, 2002 y 2005. Si parece que el destino más lo anhela para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el canto, lejos toca el cielo donde está mi amor. De vez en cuando unido, para que no envidie yo, vida mía. Lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el dolor no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más, vida mía. Si hasta por el aliento acariciar, felicidad, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Saliendo las estrellas, dando al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que divinan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo vengo, ella una la incendió, vida mía. Más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el amor no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más, vida mía. Si hasta por el aliento acercando el momento acariciar, felicidad, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de que cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. brillante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin rencor. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Era la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana. Era remanso fiel y duende soñador y caminero en flor. La mañana suave murmullo, viento de loma, cabal y barullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, fresco de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante a ti te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Tras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana. Era remanso fiel y duende soñador y caminero en flor de la mañana. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, fresco de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante a cruz me hice dorar. Estás escuchando Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1. También podés escucharnos por www.radiolanegra.com.ar. En este Contame una Historia, esta sección que solemos tener en cada Abrazo de Tango, la Orquesta del Arranque. Los últimos tres temas fueron Tema Otoñal, Vida Mía y Fruta Amarga. Asimismo, el arranque es parte integral y vibrante de la escena del tango de Buenos Aires, tocando tanto en teatros y salas como milongas, es decir, salones de baile más populares. En sus 10 primeros años, el grupo ha recorrido más de 150 ciudades de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha editado 5 discos y cosechado distinciones tales como premios Carlos Gardel, premio Clarín, premio Conex y una nominación a los premios Grammy Latino. En junio de 2004, el arranque realizó una nueva gira europea con la participación especial de los maestros Néstor Marconi, Julio Pane, Raúl Garelo y Mauricio Marcelli en calidad de solistas invitados. Esta extraordinaria colaboración fue registrada en el álbum Maestros, también nominado a los premios Gardel en 2006. Durante 2007, en el mes de marzo, el arranque realizó su primera gira por Hong Kong, donde cerró el 35º Festival Internacional de Artes Escénicas. De regreso de la gira que realizara por Europa, donde actuó en escenarios como Palais de las Bellas Artes en Bruselas y Centro Cultural de Belém en Lisboa, la orquesta ha presentado un CD llamado Nuevos, el cual incluye obras originales de los integrantes del grupo y de otros colegas de su misma generación, el cual fue nominado a los Premios Gardel 2009. Los próximos tres temas cierran esta sección dedicada a la Orquesta El Arranque. Y así cerramos la sección de Contame una Historia con Orquesta El Arranque. El Choclo cortado en dos intentos, un archivo que no pudo salir. Mariposita y el Pollo Ricardo. Rápidamente cambiamos de cortina, cambiamos de sección. En este caso vamos por una lluvia de estrellas. El firmamento del tango se constituyó con la necesidad de un sector social de expresar un sentimiento que pugnaba por transformarse en notas y melodías, y que por auténtico fue tomando forma en cada esquina y conquistando corazones que adoptaron esa música como propia. Y aparecieron bailarines y brotaron poetas y compositores que encontraron en el 2x4 el ritmo y los versos que lo identificaron como la expresión de un pueblo. Y fueron creciendo en inspiración y en deseos de superación. Los conservatorios de música dejaron de aportar técnica para honrar tan solo a los Mozart y a los Chopin. Los mismos que estudiaban para ser profesores de piano, de violín o flauta, robaban minutos a sus horas de estudio poniendo en el atril partituras de Francisco Canaro o Julio De Caro, cuidando, claro está, que no se enterara papá que en casa se tocaba música profana. Pero cuando pudieron decidir, formaron orquestas que se identificaron con apellidos que serían famosos. ¿Cómo no incluir entonces en esta lluvia de estrellas a la orquesta de Alfredo de Ángelis? Thank you. ¿cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu piel? Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura que torturan mi vivir. Quiero no querer luz y sufro por vencer este viento de triste mi soledad. Y nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra, con mi cielo, sin salvación. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el avión. ¿Y para qué te quiero así? ¿Para qué? Si tu querer solo dejó mi corazón sin su latir, sin ilusión. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el avión, y el remolino con tu risa y mi rencor, y tu reír y mi dolor, y lo que di todo mi amor. Al escucharte parece que fuera ser. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas esos viejos amores. Y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Un dejo triste de penas y melancolías, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. En esta lluvia de estrellas escuchábamos la orquesta de Alfredo De Angelis, El Huracán, Remolino y Cosas Olvidadas. Alfredo De Angelis se inscribe dentro del grupo de orquestas que pusieron el acento en el baile. Esto no significa que carecieran de valor artístico. Eran afiatadas, muy bien orquestadas y contaban con grandes músicos y vocalistas. De Angelis tuvo la belleza de un trabajo armonioso y sincronizado, del que resultaba un trabajo prolijo y sencillo, logrado con una con un eficaz manejo del ritmo y muy respetuoso de la melodía y del lucimiento del cantante. El estilo era simple y la fórmula poco ambiciosa, se repetía, pero hoy, a distancia, sus grabaciones califican por su buen gusto y musicalidad, y queda claro que el director logró el objetivo, es decir, que su música suene bailable y que el que la escucha desea escuchar más. Suave por el rosedal, y no nos volvimos a ver en aquel mismo lugar y grabado en un rosal. Quedó un nombre de mujer como un recuerdo imborrable de horas vividas y de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, mas no éramos iguales y eso nos separaba un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida, yo en cambio solamente era un trabajador. Vivías entre el lujo en un regio palacio, ningún amor sincero podías tú sentir. Tus autos y lacayos, tu oro y pedrería, tu seda, tus encajes te alejaron de mí. Iguales y eso nos separaba un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida, yo en cambio solamente era un trabajador. En este abrazo de tango en la orquesta de Hugo de Angelis, Pregonera, La Brisa y Bajo Belgrano. Es a partir de 1940 que Alfredo de Angelis forma su propia orquesta. Anteriormente había actuado acompañando a diferentes cantantes, entre ellos a Félix Gutiérrez, pero en esta ocasión junto al bandoneonista Ernesto de la Cruz. Actuó como pianista de la orquesta de Anselmo Ayala, en reemplazo de Juan Polito, Como dato curioso, en esta orquesta actuaba como violinista Juan D'Arienzo, quien más tarde colocaría al tango nuevamente en la preferencia de los jóvenes, atrayéndolos a puro ritmo y en donde era fundamental el aporte de sus pianistas, justamente Juan Polito, quien lo acompañaría durante muchos años. Su debut como director se produce en marzo de 1941 en el Café Marzotto de la calle Corrientes, teniendo como vocalista a Héctor Morea, que es el único cantor de Alfredo de Angelis que no llegaría al disco. Ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me fanaste hasta el color. En 6 meses me fundiste el mercadito, el puestito de la feria, la ganchera, el mostrador. ¡Zorra! Me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afina me pongo al lado del batón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y es sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me lo fuiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con la cero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Papá, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido. Soñar y nada más, con mundo de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es ser y vive para ti. soñar, siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más. Con noche de quietud, con noche de quietud, que misteriosa va, cantando amor y beatitud. Volarán las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. Soñar y nada más, soñar y nada más. Con noche de quietud, con noche de quietud, que misteriosa va, cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divino resplandor, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. Sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Sientas en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para sumar, así estaremos de igual a igual. Estás escuchando Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1 en esta sección Lluvia de Estrellas, y es Alfredo De Angelis, no Hugo. Y escuchábamos tres temas: Chorra, primero cantado por Julio Martel, Soñar y nada más, con Julio Martel y Carlos Dante, y por último, Da igual a igual, con Julio Martel. De Ángel se caracterizó por haber elegido muy buenos cantores. Basten como ejemplo los que hemos escuchado hoy: Roberto Florio, Julio Martel y Carlos Dante, a los que debemos agregar Floreal Ruiz, Oscar La Roca, Roberto Mancini y Juan Carlos Godoy, entre otros. Su popularidad alcanza la cima al incorporarse al Glostora Tango Club, el programa de Radio El Mundo que se emitía diariamente, el que era la antesala del mítico radioteatro Los Pérez García. La masiva audiencia en este horario, cercano a la cena familiar, hacía que los que actuaban en este programa musical adquirieran el reconocimiento popular, como sucedió con Alfredo de Ángeles. Es así que el sello Odeón lo contrata y con él llega a grabar casi 500 temas entre julio de 1943 y enero de 1977, con un impresionante éxito comercial. Fue el propulsor de los dúos vocales, con éxitos en donde afirma sus cualidades de compositor, con temas como Remolino, Pregonera y La Pastora, que alcanzaron enorme repercusión popular. Sin regresar, se fue sin volver jamás, y ha dejado como un reto su tararara. Jamás se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un reto su tararara. Thank you. Escuchamos La Pastora, luego La Comparsita y por último Pavadita para cerrar esta lluvia de estrellas con la orquesta de Alfredo De Angelis. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Y yo, Héctor Rigiglión, les agradecemos y los invitamos a un nuevo encuentro con la música popular porteña el próximo jueves a partir de las 17 horas por esta, nuestra Radio La Negra, FM 90.1, en Abrazo de Tango. Hasta entonces, y gracias. Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de Tango.